Bueno, buenos días, buenas tardes. Hola, bienvenida. Ceci. Estoy aquí, me escucho, sí. ¿Tú me escuchas a mí, Ceci? Sí, yo te escucho a ti, entonces podemos empezar, Ceci. Acá estamos entonces, Cecilia y quien les habla, Federica, y en la mesa de controles, llevando adelante esta nave, están Sofi y Clarita. Bueno, les damos la bienvenida. Acá estamos en el día de hoy, jueves, polénticas. Más firmes que polenta fría, y estamos muy contentas de estar juntas. Bueno, aquí a mi lado está Federica y yo soy Cecilia. Y bueno, les contamos que, como ya saben, ¿no?, quienes nos escuchan continuamente, Revolviendo la Polenta es un programa de artes, políticas y comunidad, y estamos aquí porque nos parece importante atender y participar en qué se está comunicando y cómo. Cada semana, los días jueves, de 14:30 a 16 horas, por Radio Pedal, les vamos a invitar con un plato distinto, grumos, polénticas, trincheras y polenta compartida. Cada uno con su receta y su salsa. Si no estás pudiendo escuchar en vivo este programa, no lo sabes en este momento. Y si te perdiste algún programa o querés escuchar la programación de Radio Pedal, que cada vez está mejor, podés hacerlo en cualquier momento del día entrando en radiopedal.uy. Para comunicarte con nosotras, para escribirnos durante las entrevistas, luego, previamente o en cualquier momento, podés hacerlo a través del colectivo polenta@gmail.com, por el Facebook Revolviendo la Polenta o por Instagram Revolviendo la Polenta todo junto. Bueno, hoy tenemos, este mes tenemos un todos los meses son temones, ¿no? Pero bueno, este lo hemos ido como profundizando y nos damos cuenta que es mucho más temón de lo que uno ya de por sí se imaginaba. Nosotros en este programa de Poléntica vamos a estar conversando o reflexionando sobre un tema que se denomina la medicalización de la vida. Entonces, para eso tenemos una invitada que está en vivo con nosotros, que es Cecilia Maldonado, y también tenemos una entrevista que le hicimos ayer a Gustavo Tamosiunas para hablar sobre este tema. Antes de empezar sobre hablar de esto, queremos agradecerle a Mauricio Toledo, que fue quien nos ayudó a contactar a las personas adecuadas para poder juntas entrarle a las implicancias de esto de medicalizar nuestras vidas. Bien, entonces, sí, nuestro tema del mes que cruza a todas las polentas tiene que ver con este concepto, ¿no?, que circula continuamente de salud y, ¿no?, y también de enfermedad. Y en nuestro caso nos vamos a concentrar en reflexiones y en preguntas que están bien relacionadas a esta cuestión de que, bueno, que nuestras relaciones, ¿no?, o las relaciones que establecemos con nuestras vidas están mediadas, ¿no?, por las lógicas y las categorías de los sistemas de salud o del, ¿no?, de lo que podemos entender como la hegemonía, qué palabra, de la medicina. Sí, entre otras cosas que ahora después vamos a conversar más, pero ¿qué estamos entendiendo nosotras por esto de medicalización desde el punto de partida? Y ya vamos a ver qué otras implicancias tiene y cómo se puede entender de manera más compleja y profunda. Pero esto lo que significa es que en nuestras vidas están medicalizadas, que cosas que antes no estaban dentro del ámbito de la medicina empiezan a estarlo. Entonces se consideran o pasan a ser necesaria el control de absolutamente todos las etapas de nuestra vida y en todos los niveles de nuestra vida. Pasan a ser problemas personales o problemas comunes o problemas que son obviamente padecibles, como, bueno, se te murió alguien, entonces estás triste. Bueno, eso pasa a ser un problema médico ahora ya, ¿no? La tristeza, temas o problemas que en algún momento nos damos cuenta que era propia de nuestra condición humana, pasan a ser problemas médicos. Factores de riesgo pasan a considerarse como auténticas enfermedades, ¿no? Las situaciones o cuadros poco frecuentes van a ser considerados de forma artificial como situaciones o cuadros frecuentes. Los síntomas o cuadros leves son elevados de forma artificial a indicadores o cuadros graves. si nosotros nos ponemos a revisar, cosa que estuvimos haciendo, la medicalización de nuestra vida pasa por usar un champú anticaspa, pasa por usar un jabón para los gérmenes, pasa de usar una yerba para nerviosos, pasa de usarse una harina con hierro, una leche con... Y no solo es, tiene que ver con el uso, sino con esa búsqueda constante de un producto que resuelva, ¿no?, cierto problema, ¿no?, que puede ser una dolencia, pero que también puede ser algo que tiene que ver con la alimentación, algo que tiene que ver con las propias relaciones sociales, ¿no?, con mis situaciones de vida, como que también hay una lógica instaurada que tiene que ver con el pedido y a la vez el tener en el mercado eso que necesito, ¿no?, para resolver de esa manera con un producto, ¿no? Por eso también la medicalización está directamente vinculada a la mercantilización de nuestras vidas. Sí, también todo el tema esto que decíamos de lo emocional, ¿no? O sea, cómo ya no podemos soportar tener miedo, cómo no podemos soportar estar tristes, tener angustia, hay que tomarse una pastilla para subirse al avión, hay que estar tomando ansiolíticos si tenemos un examen, y no podemos entender que eso es parte de nuestras vidas. Y bueno, estamos atrás de la pastillita de la felicidad, Ceci. Sí, a mí sí me lo regalan, sí. O si alguien quiere dejarme unas recetas, no pasa nada. Te sometés a prueba, vos sos un sí, alguien que sí, si quieren probar conmigo... Yo sujeta a experimentación. Sí. Bueno, muy bien, para entrar entonces un poco más de lleno, vamos con nuestra primera invitada que está acá. Buenas tardes entonces a Cecilia Maldonado. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a presentarte entonces. Cecilia es química farmacéutica, es doctora en química. Actualmente es profesora adjunta en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química de la UDELAR. Se desempeña en la gestión de la unidad de monitoreos de medicamentos del Hospital de Clínicas, incluyendo supervisión analítica, recursos humanos, pasantes y emisión de resultados. Obviamente el currículum de Cecilia es más extenso. Nosotros hicimos una reducción para aprovechar el tiempo y hacerle muchas preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación, porque bueno, es un tema que desde la facultad nos interesa mucho y a veces el ámbito académico parece que si no queda reducido a temas, ¿no?, de matraces, pipetas y probetas, y no hacemos cosas que en realidad tengan que ver con el bienestar de la población en general, o sea que les agradezco mucho la invitación. Buenísimo, vamos a empezar con dudas y como para aprovechar, ¿qué es un medicamento? Un medicamento es un vehículo que permite que lo que se llama el ingrediente activo, que es lo que te hace efecto, te llegue al cuerpo de la forma adecuada. Hay cosas que se pueden meter adentro de comprimidos, hay cosas que los metes adentro de soluciones y te las podés beber, y hay cosas que como no las podés, por ejemplo, recibir por boca, te las tienen que dar a través de una inyección, por ejemplo. Entonces, un medicamento es eso, es lo que te permite vehiculizar el fármaco, el principio activo, lo que te actúa en el organismo. Muy bien, y respecto al fármaco, cuando nosotros hablamos o escuchamos sintéticos, naturales, ¿cuáles son esas distinciones o esas clasificaciones que ustedes utilizan y que nosotros a veces somos analfabetas de esos términos? Ahí va. Los fármacos de síntesis son moléculas que en realidad se fabrican adentro de un laboratorio, ¿está? Sí. Hoy en día, la mayoría de los medicamentos que nosotros usamos contienen fármacos de síntesis. Pero también hay que tener en cuenta que las dolencias no comenzaron en el siglo XIX y XX cuando empezamos a recibir comprimidos. Antes de eso, la gente usaba lo que se consideran medicinas naturales. Las extraían, por ejemplo, de plantas o de otros animales. ¿Por qué? Porque esas plantas y animales también tienen, ¿sí?, sustancias que son activas, y muchas de esas sustancias fueron las que después se terminaron metiendo adentro de las pastillitas y fueron las que terminaron por ser los primeros medicamentos fabricados en laboratorio. Hoy en día, a su vez, tenemos los medicamentos biológicos o biotecnológicos que están producidos por otros organismos. Usamos, por ejemplo, mucho a las bacterias hoy en día. Pero antes, por ejemplo, cuando se descubrió que para la diabetes era buena la insulina, lo que hacíamos era matar chanchitos y sacarle las insulinas a los chanchos, ¿tá?, para usarla para inyectar a los pacientes. ¿Tá? Entonces, los biológicos y los biotecnológicos son fabricados, ¿sí?, ya sea por microorganismos o por animales o cosas así. ¿Tá? Entonces, eso es como la amplia gama entre los sintéticos, los biológicos y los que consideramos naturales, que en general siempre tienen que ver más con plantas. ¿sí? En general es a lo que lo asocia la imaginario que tenemos. Sí, es con las, y que nosotros lo tenemos como tradición, ¿no? O sea, la carqueja, el tilo, el boldo, todo lo que la gente agarre, se toma el tecito, se lo toma porque dice, bueno, me tomo un tilito y me ayuda a dormir. Bueno, pero porque tiene algo adentro ese tilito que lo que hace es producirte la inducción del sueño o calmarte. ¿Ah? O sea que en definitiva también es un medicamento de esa perspectiva. En realidad nosotros decimos no es un medicamento porque tú no lo vehiculizaste como tal, no tiene como la injerencia del hombre, ¿tá? Pero lo que sí tenés que tener en cuenta es que te actúa sobre el organismo y que por lo tanto si tú estás tomando a su vez otra medicación, pueden existir lo que nosotros consideramos como interacciones. O sea, por ejemplo, si tú ya de por sí tomás algo para dormir y encima te tomás el té de tilo, probablemente lo que tengas es más somnolencia, quizás te cuesta el otro día más levantarte. La carqueja, por ejemplo, produce vasodilatación, que ayuda para la presión arterial. Bueno, si tú tomas carqueja, pero a su vez estás con una terapia para la presión arterial, los niveles de presión arterial te bajan mucho, mucho, y el médico dice, ah, no, le agarro y le retiro la dosis o le bajo la dosis del antihipertensivo porque no está funcionando como yo espero. Pero si esa persona deja después de tomar carqueja, los niveles de presión arterial suben. Y entonces es como una cuestión difícil de manejar. Sobre todo porque a los pacientes le da como un poco de cosita eso de decirle al médico que a su vez están tomando una cantidad de tecitos y yuyitos. Sí, justo me estaba pensando en eso, ¿no? Como qué relaciones se establecen entre aquellos sectores, ¿no? En donde se produce el medicamento, entendido así, uh-huh. Y después toda la parte que también es parte del mercado, ¿no? De todos esos productos naturales, como llamaban. Porque en el imaginario los productos naturales son prácticamente inocuos, pero en realidad existen porque tienen una acción. Sí. Si no, no existirían y no tendrían el marketing que tienen. Y entonces eso a veces ha creado muchos conflictos. Es un conflicto para el propio paciente que siente vergüenza de decirle que los toma al médico que lo trata. Es un conflicto para el médico porque él viene de los libros y la farmacología y las cosas que están como todas preestablecidas y se encuentra que en el diario todos los días empiezan a llegar, además desde otros países, hierbas medicinales nuevas. Entonces le cuesta aggiornarse y mantenerse al tanto de lo que pueden llegar a estar recibiendo sus pacientes por fuera. Y a nosotros, que somos medios cuadrados, ¿no? Los químicos nos gustan las cosas, el control de calidad y una cantidad de cosas, ese tipo de terapias es como que nos sacuden, porque es como decir, bueno, no sé lo que le estoy dando, no sé qué dosis tiene, no sé en qué condiciones se produjo, no sé si no está contaminado con algo. Vieron que hace unos años, por ejemplo, pasó con la yerba mate, que si la yerba mate, que si tenía plomo, que dependía. Bueno, ese tipo de cosas hace que la relación sea bastante conflictuada y tirante entre el bienestar del paciente y todas las cosas que confluyen alrededor para que, bueno, realmente sea bienestar y no sea un problema de salud agregado. Claro. Sí, pensando un poco en esto, porque claro, cuando uno piensa por qué se me hace más accesible el yuyo o la plantita, también es porque en el imaginario que puede tener la persona a la que esto le sucede, por ejemplo a mí, el imaginario que tengo también de los medicamentos es que atrás de ellos también hay una historia compleja respecto a cómo, por qué y cómo llegamos a eso, ¿no? Entonces, que esto tiene que ver con esto que hablábamos recién, con la medicalización de la vida, ¿no? O sea, o te preguntabas, ¿por qué si los yuyitos actúan, no estamos consumiendo los yuyitos de forma, ¿no? Como avalada por los doctores. ¿Por qué el doctor no me dice, tómate un té de tilo, ¿no? O sea, ¿por qué eso? O sea, entonces ahí empieza como todo este otro mundo que tiene que ver con la industria. Bueno, por eso, que también parece una mala palabra. Sí. Entonces, por eso digo, cuando estábamos hablando del bienestar del paciente, pensándolo en el mundo, hay mucha gente que no tiene acceso a medicamentos, o que tiene acceso a medicamentos que son truchos, o sea, que te dice que tiene tal cosa, pero en realidad no lo tiene. Esa es una realidad que nosotros, por suerte, en Uruguay no la tenemos. O sea, los medicamentos que se comercializan en nuestro país tienen lo que dicen tener, y hay una comisión de control de calidad de los mismos que avala que eso es así. Eso por un lado. ¿Ah? Pero en realidad, obviamente que son más baratos. Y obviamente que tenés una industria que te dice que yo tengo algo que es de mayor calidad. Entonces, por eso nosotros no somos partícipes de decirle que no, las hierbas medicinales no. Porque en realidad, para una cierta porcentaje de la población, es la única ayuda a su salud que puede conseguir, porque no tiene acceso, ¿sí? No nos pasa habitualmente a nosotros en Uruguay, ¿no? Somos un país pequeño con distancias relativamente cortas, ¿sí? Pero pensemos en países de África, de Asia, ¿sí? Incluso en algunas regiones de Latinoamérica, donde el acceso al medicamento no es algo tan sencillo como camino 5 cuadras, 15, 20 o me tomo un ómnibus. Implica distancias de días. Entonces la gente recurre a eso y recurre a eso y le da los resultados que corresponden, ¿tá? Por otro lado, hace no tantos años, nuestra expectativa de vida era 60 y mucho antes fue 40 y 50. O sea, los medicamentos nos han ayudado a prolongar la vida. Lo que hablábamos, antes no se sabía que la diabetes era un problema con la insulina y hasta que no se descubrió, los pacientes con diabetes se morían. Entonces, la industria aprovechó eso y dijo, bueno, yo me voy a dedicar a algo que ayude a la salud. Quizá no con todos los objetivos, ¿sí? Puros de simplemente ayudar a la salud. No, tienen un rédito. Pero también es la industria la que investiga. Es la que saca todos los medicamentos contra el cáncer, es la que saca todos los medicamentos que palían la sintomatología, por ejemplo, de los VIH. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. Ahora la gente, si es tratada adecuadamente, no se muere por ser VIH positivo. Entonces, hay cosas que tienen que ver con que hay alguien que tiene que invertir. Y el que invierte, obviamente, a largo plazo, después quiere recuperar su inversión. ¿Y qué pasa con esto? Porque hablando un poco con esto de Gustavo, decíamos que sí, está bien la inversión, pero siempre la inversión involucra un negocio que es desmedido y desmesurado respecto a lo que realmente se está utilizando en costo. De hecho, nos hablaba como de las lógicas oscuras que hay dentro sí. Y que son importantes y que nosotros tenemos que saberlas porque tenemos derecho. No, está o sea, bien. Tenemos derecho a... Porque también es peor a veces tener como el imaginario de sospechar que todas esas lógicas suceden que decir, bueno, suceden, las sé, las conozco y las evalúo, que tiene que ver también con esto del programa de, que también nos costaba, Gustavo, de la alfabetización de los pacientes y de las personas. O sea, conocer y saber cómo se está entendiendo esto. Entonces, bueno, tratando de investigando un poco con Cecilia sobre todo esto, lo que llegamos incluso a saber es que, bueno, la industria farmacéutica viene de los países más ricos del mundo, generan a veces las mayores ganancias respecto a sus producciones, que muchas veces los productos tienen un costo que es totalmente irreal respecto al costo real, que las poblaciones que no económicamente no tienen recursos, no tienen medicamentos, ni siquiera se investiga para esos medicamentos. Entonces, o sea, como queríamos saber un poco más qué significaba todo eso, ¿no? Claro, en realidad es lo que sucede, es una realidad. La industria siempre está tratando de crear la necesidad del medicamento. Es su función, es la forma que se mantiene. Y por eso ha logrado esto, de decir, yo no puedo atravesar un duelo como lo hubiera atravesado mi abuela, que se le murió su esposo y está tantos años, bueno, capaz que vistiéndose de negro, y no sé, lo quisiera para atravesar ese duelo, sino que siento que necesito para el día a día tomarme algo que me haga sentir mejor, ¿no? O los niños, bueno, los niños están fatales, parece. Entonces, a los niños ahora también les estamos estudiando más para ver si encontramos cosas que tengan que ver con patologías y entonces también se los medica más. Eso es una cuestión que es difícil de frenar porque no lo debería frenar la sociedad en sí sola o es muy difícil que lo realice. En realidad tendría que tener un contralor que tendría que ser general. O sea, hablemos de la Organización Mundial de la Salud. No puede ser, por ejemplo, este año, el año pasado salieron unas guías que las cifras de presión arterial ahora son cada vez más bajas. O sea, ahora ya tenés 13,5 y ya sos hipertenso y hay que medicarte. Entonces, medicás a, no sé, al 60% de la población para hipertensión. Entonces, eso tiene que ver con modelos de infiltración en las sociedades médicas. Claro, porque yo pensábamos juntas también esto. Cuando pensás en las categorías como de enfermedad o de esto que hablábamos hoy, como que parecen estar en continuo diálogo con el surgimiento de distintos remedios. Entonces te preguntás, bueno, ¿por qué también eso ocurre? Y a la vez decir, bueno, hay o existen ciertos modos, o le voy a llamar ideología, ¿no? Que entiende que las personas viven aisladas y que, ¿no?, que sobre esas personas podemos construir, ¿no?, un montón de síntomas y de categorías y de enfermedades, y que sobre esos podemos, ¿no?, darles medicamentos. Y entonces es como algo bastante complejo, ¿no? Porque es súper complejo, porque la cuestión también está en que no solamente tenés que cada vez medicás más, porque cada vez diagnosticás más cosas, ¿no? Pero a su vez, nosotros hablamos de lo que se conoce en grupo farmacológico, decimos benzodiazepinas, pero hay más de una benzodiazepina, ¿no? Está el diazepam, está el flunitrazepam, el bromazepam, todas tienen como un cierto perfil diferente. Hay otros que son antihipertensivos, IECAs, la mayoría debe haber escuchado o conoce a alguien que toma enalapril, por ejemplo. Está el enalapril y después salió otro, ¿no? Y otro, y otro. Son todos de la misma categoría. Pero ¿en qué es buena en ese sentido la industria? En tratar de convencerte que el nuevo que salió tiene, sí, una mayor eficacia o un mejor perfil de seguridad. Cuando tú lees desde el punto de vista clínico cuáles son los estudios que avalan eso, a veces te das cuenta que los estudios obviamente están hechos para darte un sesgo de que, bueno, este sí es grandioso porque es mejor que este de la misma categoría. Y entonces son como muchos los elementos. O sea, no solamente es si vos patologizás cosas que no son patologías, sino que además si crees que creando un nuevo fármaco y dándole como un mejor perfil de eficacia y seguridad, lo vas a vender mejor. Entonces, es difícil desarticular eso. O sea, yo trabajo en un hospital, yo veo lo que es la presión de la propia industria sobre el que prescribe. Pero no hay que dejar de ver que hoy en día también el propio paciente accede a una cantidad de información que antes no accedía. Y hay gente que se sienta frente al médico y ya se diagnosticó en su casa. Y le dice al médico, no, porque yo sé que tengo esto, porque lo leí en internet. O sea, que el doctor Google funciona grandioso. Y eso también es una presión para el que prescribe. Sí, pero a la vez hay algo que me parece que es, no sé, desde mi perspectiva, esto sí, que es esto de mi hijo el doctor, que es algo muy fuerte en nuestras sociedades y que los médicos históricamente han ocultado el conocimiento y la información a las personas. Pero es cierto. O sea, el vínculo que se da históricamente es un vínculo de poder, en donde el supuesto paciente no accede a lo que le pasa. Bueno. Y ahora con la bataola de internet y todo el viaje, claro, todo el mundo dice, ay, no, esto es lo que me está pasando, y hay como una psicosis, ¿no? Pero lo que pasa es que en muchos casos los doctores pasaron de estar en el gran pedestal a ser personas que tienen falencias como cualquiera, claro, en su profesión, sí, sí. Y empezamos con esto de que no los llevan a juicio, no, porque no, una mala práxis, una cantidad de cosas que quizás antes no ocurrían, porque nadie lo pensaba, es el médico, estudió tantos, claro, años, sabe lo que hacer y no se puede equivocar. Bueno, como cualquier humano, se equivoca, y en eso está la cuestión de que, bueno, el médico se puede equivocar, perfecto. Entonces, la gente siente que necesita muchas veces el otro diagnóstico que es el propio, lo cual no, está mal. Y muchas veces, como está tan, enraizado en nuestra sociedad, de que yo tengo derecho a la salud y tengo derecho a recibir el tratamiento que necesito, ¿no? Y que si alguien no me da un medicamento, es como si me quitara ese derecho. Claro. El médico que prescribe menos, probablemente tenga menos paciente, porque en realidad el paciente lo que hace, claro, es, este no me dio lo que yo quería, que era una pastilla, y entonces voy a ir a otro que me va a dar lo que yo necesito. Es que, claro, esa lógica de medicalización está en todas las personas. Exactamente. O sea, digo, desarticular implica, claro, un cambio de mentalidad en muchos aspectos. O sea, un cambio en el contralor, sí, digo, frenar un poco esos embates de la industria, ¿no? Cada vez tenemos un colesterol que dentro de poco no vamos a tener colesterol porque, no sé, las células, no sé cómo van a vivir con, ¿no? Porque es como, el colesterol cada vez más bajo, más bajo, más bajo. Bueno, también, entonces, lo que hablábamos de los factores de riesgo. Claro. Los factores de riesgo no es que tú ya tengas una patología. Entonces, es la historia de prevenir, prevenir, prevenir, y entonces tomas cinco cosas para prevenir cosas que todavía no tenés. Y eso es súper fuerte, pero también el empoderamiento del paciente, de salir de como ese rol tan pasivo de yo escucho y sigo las instrucciones. Gente que sale de la consulta, pasa sobre todo con los adultos mayores, no entendió nada lo que le dijo el médico, porque la consulta fue corta, tiene problemas de audición o lo que fuere, y entonces sale de la consulta y sale, no sabe mucho lo que tiene que hacer, pasar por la farmacia, toma los medicamentos, pero no sabe mucho por qué los toma. Eso hoy en día se está perdiendo, porque el paciente es mucho más inquisitivo. ¿Y por qué me da esto? ¿No? Y bueno, y está seguro y lo tengo que tomar así o no. Entonces, por un lado, el empoderamiento del paciente está bueno. ¿Qué ha pasado con eso? Que en muchos casos nos hemos ido hacia el otro lado, hacia el cuestionamiento de todo. Bueno, todo bárbaro, pero el doctor Google o un paciente no tiene la formación o el conocimiento de la persona que estudió medicina, que no es incuestionable. Siempre los cuestionamientos tienen que venir desde el respeto también, ¿no? O sea, yo puedo estar no de acuerdo con lo que el médico me dijo, le puedo decir, bueno, no estoy seguro, voy a pedir otra opinión y punto. Y eso no implica cosas que hoy en día salen, ¿no?, en la tele o en la radio de, bueno, paciente que agredió a tal persona. Ese tipo de cosas creo que es como nos estamos desdibujando, pero en ciertos aspectos nos estamos desdibujando medio mal. Claro, pero a la vez que vos decís esto, mira, ayer que estábamos pensando un poco sobre la carrera de medicina, la carrera de medicina no tiene asignaturas ni momentos específicos, extensos, interesantes, en donde las personas que van a ser médicos, médicas en el futuro, puedan evaluar críticamente, analizar, acercarse a los ámbitos sociales, humanos, del relacionamiento, por ejemplo. Entonces, claro, también es como eso que vos decís, esto que aparece de los pacientes, pero también esto que sigue persistiendo de modelos anteriores. Sí, pero no, yo creo que, digo, tienen tareas de campo desde el principio, si bien no directamente en hospitales, y después ellos se terminan de formar en sus últimos años adentro de los ámbitos hospitalarios, o sea, el hospital de clínicas, el hospital Pasteur, el hospital Maciel. Yo no sé si no es que no, vamos a decir, le falte esa parte. Si bien creo que sí, digo, nos pasa a nosotros también. O sea, nosotros nos desempeñamos frente dentro del ámbito de la salud, los colegas que son de farmacia hospitalaria, y sí, nosotros en nuestra facultad en ese sentido es mucho, por eso digo, mucho laboratorio, mucho más atrás, y capaz que también nos falta mucho roce. Pero creo que va también con una cuestión, por eso digo, de cambio en los relacionamientos, que me parece que está bueno plantear relacionamientos un poco más igualitarios. O sea, ni uno está en el pedestal ni el otro está en el foso, sino que somos dos seres humanos que por las circunstancias de la vida lo vengo a consultar porque usted sabe más de esto que yo, y entonces vengo a seguir su consejo. Algo como lo que pasaba, ¿no?, pensando en el chamán de la tribu. O sea, era la persona que supuestamente tenía como cierto conocimiento que el resto de la tribu no tenía. Lo que me parece que, como tú decís, eso de mi hijo el doctor, los ubicó en un lugar en algún momento como demasiado alejado del resto, y eso hizo que cuando la sociedad comenzó a ver que podía haber ciertas falencias, que vuelvo a repetir, como las pueden tener todos, ahora es como, bueno, al revés, le doy con un garrote. Sí. Entonces, me parece que habría que encontrar el correcto equilibrio. Sí, porque es interesante, porque claro, a veces uno... gracias Ceci, soy una. De nada. Tenés algo, creo. Traje las pastillas para... Gracias Ceci, para corregir mi lenguaje. Es un buen negocio. Me parece que hay es interesante porque a veces una también exige ante determinadas instancias de impotencia, el poder del otro. Eso siempre es muy complejo, porque los poderes a veces también son exigidos, así como son exigidos los medicamentos. También es exigido que el médico te diga y pueda actuar y resolver el problema, ¿no? Porque claro, me estoy muriendo, o sea, por favor, ¿no? Entonces, claro, esa relación de poderes es muy compleja, pero que está bueno ponerla en cuestión o ponerla en la lupa para poder pensarla y ver cómo puede ser más saludable para todas las partes, ¿no? Porque necesitamos construir otra forma de relacionarnos en un sistema capitalista que nos está invitando a relaciones que están justamente, como decíamos hoy, mercantilizadas, ¿no? Entonces, bueno, es complejo cuando vos vas a asistir a esa relación y esa relación se produce por las lógicas que y claro, las formas que están mediadas por todo esto, que es lo que hablábamos recién del medicamento. Si yo me acerco al medicamento con todo ese, con toda esa carga, bueno, capaz que está complejo para mí, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente. Hay que tener en cuenta además que en muchos casos, sobre todo en las patologías que tienen que ver con la parte no cognitiva o alguna patología psiquiátrica, hay otras medidas que no son el medicamento. Y el sistema de salud todavía, si bien tenemos un buen acceso a los medicamentos, que eso está bueno porque la cobertura es muy amplia, tenemos adentro de lo que se considera el listado de medicamentos nacional una amplia gama de medicamentos a los que accedemos, hay una cantidad de cosas que tendrían otro tipo de tratamiento, que no es el farmacológico. ¿Sí? Yo, bueno, en el CV, yo una de las cosas en donde estoy es en el tratamiento del dolor crónico, no oncológico, ¿no? Ese tipo de pacientes con un dolor crónico, solamente de ir a una consulta y que en lugar de que la consulta demore 10 minutos, demore 45, tiene otra percepción de su dolor al salir, porque tiene alguien que lo escucha. Es un equipo multidisciplinario, hay médicos internistas, que son las que más se dedican junto con el psiquiatra a veces a la parte de medicamentos, pero también hay psicóloga, hay fisioterapeuta. Es una persona que le dice, bueno, haga tales ejercicios, comience a moverse de cierta forma. Entonces, me parece que una de las formas como de salir sería buscar, cuando existan las posibilidades, a veces no las existen. Si a alguien le diagnostican un cáncer, yo no le voy a decir, lo voy a mandar a que haga una terapia, ¿no?, física. No, en realidad necesita un medicamento, sí, un antineoplásico para tratar su cáncer. Pero también capaz que necesita un acompañamiento psicológico para transitar durante ese periodo donde le dicen que tiene un acompañamiento. Los pacientes que tienen trastornos de depresión y de ansiedad muchas veces tienen otras posibilidades que no son las farmacológicas. Pero también ahí volvemos con eso de los tiempos. Nos, queremos la respuesta ya, me quiero sentir mejor ahora. Y quizás una terapia implica que tengo que esperar varias semanas, meses, para poderme sentir un poco mejor. Entonces, es el encontrar el equilibrio entre lo que espera el que es tratado y lo que espera el tratante, porque a veces el tratante lo único que aconsejaría hacer es eso, estar expectante. Ni que hablar, que hay muchos, a nosotros nos pasa con los adultos mayores, hay muchos problemas de los adultos mayores que son por el propio medicamento que le dieron antes, que no se lo dieron teniendo en cuenta eso, que es un adulto mayor. Nosotros estamos haciendo prácticas con nuestros estudiantes junto con la gente de geriatría del Hospital de Clínicas. Hemos aprendido, ahí me enteré que soy una gerontóloga, porque estudio a los adultos mayores, ¿no? Si bien no soy médico, ¿no? Si, simplemente los estudio desde el punto de vista de los medicamentos, pero bueno, así se llaman las personas que estudian a los mayores de edad, a los adultos mayores, perdón. Y entonces ahí te das cuenta que muchas veces lo que sufren es una caída porque le dieron algo para dormir, que no es lo adecuado para ellos, se levantó, se quebró la cadera, púmbate, para el adulto mayor eso es un problemón. O sufre una descompensación de la presión, o sufre un problema cardíaco, o sufre un problema de retención urinaria o de no movilizar el intestino. Y en realidad no es un problema nuevo de salud, se lo causó algo que le dieron antes y que no se lo deberían haber dado por su condición de ser mayor de 65 años. Entonces, es como bien complejo y desgranarlo te hace darte cuenta de eso, de que tenés que actuar como a muchas puntas, ¿no? Y que muchas veces las decisiones tienen que venir de algo superior como, por ejemplo, o las autoridades sanitarias o las autoridades reguladoras a nivel nacional o internacional o de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Ellos dictan ciertas políticas. Bueno, también habría que ver cómo ayudan para que eso se desgrane en algo que podamos nosotros, los simples mortales, ir trabajando de a granito de arena, porque es bien compleja la situación. Claro, pues además está como, ¿no?, cuando te escuchaba hablar, es imaginario, ¿no? Dentro del médico y no salís más porque te manda una cosa y después te manda otra, o los cajones de las personas adultas mayores que las abrís y está lleno de cosas, y entonces por esto le bajó a esto, entonces como esto le baja al otro, le dan a aquel, y no. Entonces hay como imaginarios también que tienen que ver con todo este desconocimiento, con esta especie de falta Sí, y aparte de ahí también surge como la dependencia, que deben, o sea, que surgen en otros ámbitos también de, sí, sí, de la medicina y no demás, pero en el caso de adultas mayores o adultos mayores, no, como de ver eso que empieza, claro, es esto que vos decís, te dan esto y esto te genera tal cosa, entonces ahí tenés que tomar esta pastilla porque estás tomando la otra y no sé qué, y te caes, no, porque eso pasa, te caes porque, y es... Hay un concepto que se llama la cascada terapéutica. O sea, te dieron la primera tres cosas. Entonces, como eso fue, ¿no?, la situación de enfermedad número dos, bueno, te dieron la pastillita número tres. Esa te causó tal cosa y entonces así terminás la polimedicación, que es tener, dependiendo de las diferentes categorías, entre más de cuatro o cinco fármacos, es algo súper común, ¿sí? Y la otra cosa súper importante cuando hablaste de lo de la dependencia, que también es súper importante saber informar al paciente que hay medicamentos que entran, pero que pueden salir. Claro. O sea, yo te doy, por ejemplo, un antidepresivo porque tú, por ejemplo, no pudiste atravesar un duelo, ¿tá?, sin una medicación. Bueno, perfecto. En el momento que se considera que tú pudiste elaborar el duelo, el antidepresivo debería salir. Sí, esa es una clave, me parece. Por ejemplo. Según lo que hemos estado pensando. Una clave esto de pensar, bueno, los medicamentos tienen un tiempo, digamos. Claro. ¿No? Es como, bueno, tomate. Pero ¿qué esto? Sucede? ¿Qué sucede? No. Al paciente se lo tenés que decir en el momento que se lo prescribís por primera vez, porque eso no le genera la idea de que, claro, esto lo voy a tener de por vida. Y lo necesito para estar bien. Y lo, claro, necesito para estar, sí, bien siempre. Sí, ¿no? Lo necesito para dormir. O si lo necesito, no, pastillita, pero no, claro, bien, como en cualquier ámbito. Pero mira, pasa a nosotros, nos pasa con, por ejemplo, con las personas que te dicen, no puedo dormir. Bueno, pero ¿qué hace? Bueno, toma mate hasta las 8:30 de la noche, después se toma el café con leche, después mira, la televisión a todo lo que da con el volumen. Entonces es muy difícil que después de tener todos esos hábitos, tú concilies el sueño a las 10 de la noche, ¿no? Porque los niveles de santinas que tenés circulando no te dejan dormir. Entonces, muchas veces las medidas farmacológicas son las primeras y las medidas higiénico-dietéticas, ¿tá?, no se usan, o al paciente, si no le dan efecto, nuevamente, si no le causan efecto rápido, enseguida las deja de usar. Entonces, ah, no, esto no me sirvió. Pasa en la diabetes, o sea, hay muchos pacientes que usan la dieta durante, pocas semanas y ya no, prefiero, ¿no?, tomarme la pastillita y ta, y no tener que andar pensando tanto en la comida. Tengo colesterol. Ah, como cualquier cosa, pero me tomo la pastillita y del colesterol voy a estar bien. Pero a la larga, el que te comas cualquier cosa, capaz que el colesterol no te lo es tan alto, pero te pega en otro lado. Y la otra cuestión con toda la medicación que afecta el sistema nervioso central es que cuando tú la querés sacar, tenés que hacer también un contrato con el paciente. Le tenés que explicar que la vas a empezar a sacar, cómo la vas a sacar, cuáles son los efectos adversos que le puede pasar al sacarla, esos, lo que se llaman los efectos rebote. Entonces, en realidad, ahí volverás nuevamente a la dosis y vas a... Entonces, a veces podés llevar un año sacar una benzodiazepina. Claro. ¿No? Eso también es una de las cosas que los médicos nos dicen. Nosotros tenemos muchas guías para prescribir, pero nadie nos enseña a desprescribir, a sacar, a deshabituar. Bueno, pero eso tiene que ver con el ámbito más humano, en el sentido de las relaciones. Por eso yo te decía eso, que a mí me llama la atención lo de la facultad, realmente me llama la atención, porque todas esas operaciones que tienen que realizar, esto de medicar, no sacar, son acciones que tienen que realizar con otras personas. Sí. Y en ese sentido es súper complejo, porque es... No te doy una información y eso implica que vos estés en un lugar determinado. Te la doy y también porque vos también estás en un sistema que te hace, como esto que vos decís, pedís el resultado. O sea, es súper complejo. Claro. A la vez me da esto también de cómo culturalmente construimos tenemos una forma dominante de entender, ¿no?, como nuestras vidas y a los resultados, el sufrimiento, el dolor. No hay como un montón de cuestiones, claro, que... Yo por eso digo, el médico muchas veces, a nosotros nos pasa, que tiene la percepción de que si le dice al paciente cuáles son los posibles efectos adversos de tal terapia, el paciente no va a tomar esa terapia. Hoy en día, eso, ni siquiera, ¿no? Es mejor que se lo explique el médico, que se lo explique Google o que claro. se lo o en los prospectos, que a veces es imposible, una letra re chiquitita. Yo te iba a preguntar eso y me olvidé. Sí. ¿Qué onda con los prospectos? ¿Por qué tienen la letra? Yo no nunca en mi vida pude leer un prospecto, porque no veo. Bueno, en realidad la cuestión es que a la industria cada vez se, o sea, para evitarse juicios, cada vez tiene que poner más información para no prevenir. Claro, porque en realidad, tú necesitas poner cómo se toma, en qué momento, bueno, no, si es para adultos, para pediátricos, pero además las posologías, ¿no? Cómo se elimina, cómo actúa en tu organismo, pero a su vez tenés que poner los efectos adversos. Claro. Porque es la forma de decirle a la gente, yo te lo avisé, ¿no? Te lo avisé con esta letra chiquitita, pero te claro, lo avisé. ¿Sabes lo que pasa? Que si no, las cajas de medicamentos serían, ¿no? Bueno. En un libro, ¿no? Sí. Y entonces, en realidad, es, vamos a decir, es algo que es exigido por la autoridad sanitaria, que se le diga al paciente cuáles son los riesgos de tomar la medicación, y los laboratorios se recontra cubren y por lo tanto claro. incluyen una información no de las reacciones adversas a veces más habituales, sino que les dicen, ¿no? Todas. Entonces, entonces hay gente que dice, bueno, esto puede ocurrir en 10% de los pacientes, entonces en el 1, esto es en el 0,001%, pero claro, si es una reacción adversa muy grave, eso implica que la tenés que saber porque vas a tener un tiempo de respuesta que es muy rápido. Tendría que ser muy rápido para revertir el cuadro. Entonces, en ese sentido también, la industria trata de no tener más problemas, ¿no? O sea, ya está media denostada, porque todos lo vemos a veces como un poco como eso, como el enemigo, si bien yo considero, por eso digo que no lo es, porque además tengo muchos de mis colegas que se desempeñan en ese ámbito y sé que trabajan para que los medicamentos sean de la mejor calidad posible, o sea que por ese lado los defiendo. También defiendo que tenemos una gran industria nacional que ha hecho que no el precio de los medicamentos sea mucho más bajo que en otros países, porque están los medicamentos que se fabrican aquí, y para nosotros si no sería no muy caro la compra de medicamentos, pero sé que obviamente está eso de que esa oscura industria que es la segunda en el mundo después de la industria armamentista, o sea que si tendrán ganancias, ¿no? Entonces es difícil encontrarle como parte más gris, claro. Ni blanca ni negra, ¿no? Sí. La parte me quedo como en esto de Bayer comprando Monsanto, ¿no? O sea, como todas eso es una compra que nunca entendí. Es más, nosotros compartimos piso 7 con toxicología y ellos están en la parte, ¿no?, de pesticidas y una cantidad de cosas, y ellos tampoco. No, es que a veces con eso te queda esa sensación de cuántas enfermedades tendremos generadas para que después se generen los medicamentos, la fiebre. Nosotros veíamos la gripe H1N1, ¿no?, que después salió, ¿no? Como cuántas cosas te quedan hasta esa sensación, cuántas cosas serán provocadas, generadas, introducidas para que después que venga el medicamento hasta ahí, por eso digo, puede ser una lógica un tanto perversa a veces. No puedo decir que sé de esas tanto, pero más vale que con las que ya tenemos, ¿no?, provocadas por, ¿no?, nuestro mal uso, mal autocuidado, el mal comida, el sedentarismo y otra cantidad de cosas que no hacemos como corresponde, ya tenemos unas cuantas crónicas sin necesidad de que vengan otros a provocarnos cosas que no tenemos. Bueno, llegamos a nuestra pausa, porque no es un final nunca. Llegamos a nuestra pausa y queremos agradecerte mucho este tiempo, esta disponibilidad para contarnos y explicarnos cosas que teníamos. Y bueno, nos quedan muchas cosas más, así que es un tema muy apasionante y profundo y es importante vasto. Para nosotros, es además, ¿no? A sí, nosotras. Sí. ¿No? Es muy importante el hacernos cargo y el pensar y el saber sobre estas cuestiones que están atravesando nuestras cotidianidades, porque por esto que hablábamos, ¿no? Porque están en nuestras vidas y nuestra sensibilidad esto de estar bien, esto de la salud. Por eso. Bueno. Hay que también tener en cuenta que también tenemos la otra pata, es esa de qué es estar bien, qué implica estar bien. Yo digo, nosotros tenemos contacto con adultos mayores y está la historia esta de la gente que tiene 90 y tanto, ¿no? Y se toma todo el día la copita de alcohol, y como se toma la copita de alcohol es enolista, ¿no? Está con el alcohol. Y vos decís, pero llegaron a 98. Pasó, ¿no? ¿Qué le vas a decir ahora? Que no, ¿no? Como esas, ¿no? Tiene un poco alto el colesterol. Bueno, está. ¿Qué sé yo? Claro, no dejalo de comer, dejalo de comerse el churrasquito, ¿entendés? Entonces, esa parte también, mirar las cosas con un poco de criterio, no es tratar por tratar. Tratás cuando, bueno, eso es mejor que la condición que el paciente, el paciente tiene, el bienestar, ¿sí? Y la expectativa de vida. Sí. No es lo mismo una persona que tiene 90 y tantos que una persona que tiene 40. Bueno, probablemente al de 40 sí le vas a decir, bueno, reducí la ingesta, no sé, no te comas tantos churrasquitos con grasa y una cantidad de cosas, pero tal, de 90 decís, bueno, es que vivió, disfrutá la vida. Claro. Comprá otro vino más rico. Me tomo una contigo. Uno con Tanat, que seguro que te hace bien para el corazón. Claro. Esas cosas, digo, por eso. Volvimos. Bueno, necesito tuyo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con unas grabaciones de una entrevista que hicimos ayer a Gustavo Tamosiunas, que es un médico y es responsable de la Cátedra de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la UDELAR, y estuvimos charlando un poco con él, y lo que vamos a hacer hoy es pasar algunos fragmentos de esa entrevista que nos parecieron los más relevantes y los más interesantes también por la falta de tiempo que tenemos, y vamos a ir comentando un poco algunas cuestiones y también comentando algunas cuestiones que él de repente mencionó y que no están ahí en los audios. Vamos, Sofi, con el primero. El tema de la salud es algo, en realidad es algo muy dinámico, tenemos que tomar en cuenta que ha ido cambiando la concepción, y para adaptarnos a lo que es ahora, primero es más fácil decir que hoy por hoy, independientemente de la postura de uno, estamos bastante de acuerdo que lo de salud o enfermedad, la salud no es solo ausencia de estar enfermo o sentirse enfermo, porque hubo un tiempo, no hace tanto, estamos hablando de que el siglo pasado nomás, la gente concurría al médico cuando se sentía enfermo, cuando pensaba que estaba perdiendo la salud. Y entonces, de a poco empezamos a el médico o los distintos sistemas de salud, porque no solo el médico que se ocupa a veces de tratar de mejorar la salud de la población, empezamos a, entre la práctica y entre las investigaciones y entre los avances, a ver que muchas veces la salud se iba quizás deteriorando sin que nos demos cuenta, porque empezamos a aprender que muchas de las enfermedades transcurren sin que nos demos cuenta durante mucho tiempo, a veces años, y no nos damos cuenta qué pasó. Y se están dando procesos en nuestro cuerpo y que a veces, si les prestamos atención, nos dan algunas señales y a veces no dan mayor señal. Y entonces empieza a surgir eso de que la salud puede ocurrir que nosotros nos sentamos que sin enfermedad, pero nuestra salud se va comprometiendo. La Organización Mundial de la Salud sacó hace unos cuantos años ya, cambió el paradigma de definición de salud, de que no es solo ausencia de enfermedad, porque también definir algo por ausencia de también es medio complicado. Y entonces dijo que estableció que tenía que ver más con un bienestar, y un bienestar biopsicosocial. Biopsicosocial, que en realidad es una utopía, ¿no? En realidad yo creo que esa definición o concepto de salud es más un horizonte que una realidad, es algo a donde uno tendría que tender. Pero ya cuando te hablamos de un bienestar, el bienestar para vos es distinto para mí y para vos. Pero está bueno operativamente trabajar sobre eso, porque claro, porque te hace trabajar en el concepto de qué significa bienestar. Y sobre todo lo de biopsicosocial, porque mete en la salud algunas cosas que son determinantes de salud y no necesariamente están vinculados a una causa específica biológica. Y entonces, claro, subjetiviza mucho y nos reubica en un lugar para los cuales, primero, que seguro no está preparado el médico, no lo prepara o no lo preparamos. Por ser docente de la facultad, tengo que meterme ahí. Pero claro, como comentamos en algún otro momento, hablar de estas cosas muchas veces al estudiante de medicina o incluso al médico es hablar de filosofía. Y en realidad, por eso puse a la Organización Mundial de la Salud ahí adelante, porque son expertos en salud, ¿no? Y entonces, si nos encontramos que la salud tiene que ver algo que ver con lo social, ¿no? Porque es un bienestar biopsicosocial, y si nos metemos en el tema de lo social, tiene que ver con lo cultural, con lo histórico, con lo económico, nos encontramos que los determinantes de salud muchas veces son más, no estoy hablando del bienestar, pero estoy hablando de los determinantes de salud, son más externos que internos, y están más vinculados no al hospital, al sanatorio, a la mutualista, sino a si tenés una alimentación adecuada, si tenés saneamiento adecuado, si no pasa frío, si tenés un determinado grupo social, de amigos, de familia. Esos son determinantes. Y entonces se amplía mucho el concepto de salud y de qué cosas el médico, si es uno de los promotores, uno de los actores en salud, debería preocuparse. No tanto de repente en prescribir, hacer una receta, sino ver en qué condiciones está viviendo esa persona, porque con las condiciones que vive es imposible que el medicamento le haga bien. O de repente curarse del asma en vez de un bronquiatador que salga de la casa que tiene humedades y fríos y todo eso. O sea que en realidad la definición de la OMS probablemente no está tan desacertada en cuanto a decir, vamos a pensar que a veces estamos perdiendo la salud, y ahora después vemos un poco, entramos un poco en eso, pero no solamente porque haya algo en el corazón, en el riñón, en el hígado, o en el ojo, sino que de repente en el funcionamiento global o en nuestra esfera psíquica, espiritual, y de repente en nuestra ecología, o sea, en nuestra interacción con los que nos rodean. Y ahí cuando hablamos de interacción, no terminas nunca, porque somos... Creo que el gran paso que a veces uno da cuando empieza a pensar estas cosas es que los organismos, nosotros como organismos somos sistemas, considerado lo que es un sistema abierto al medio. Bueno, ahora con esto de los desastres que hay, cada vez más te das cuenta que muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con cosas que hiciste, con cosas que, ¿verdad? Por ejemplo, antes se hablaba de la polución, ahora se habla de la contaminación. Entonces, en la salud tenemos ese problema de decir, ¿cómo es saludable? Entonces, ¿por qué? Porque vimos que la nutrición importa en la salud. Entonces, claro, ahí es como si fuera una película. Ahí tendríamos que parar de esa consulta que le decís, tiene que comer saludable. Stop, paren ahí, la escena. ¿Qué entiende por comer saludable? ¿Cuánto sale comer saludable hoy? Claro. ¿Es posible comer saludable? Y ahí termina todo. ¿Por qué? Porque desde que yo cuando empiezo a recomendar, usted tiene que comer más fruta, más verdura, te encontrás que en el presupuesto, en la canasta esa mínima no da para todas esas cosas de repente. Y aparte está lo bioquímico ambiental o lo químico ambiental que hace que una manzana es saludable. Y como decía un historiador viejo, no voy a decir amigo porque lo vi pocas veces, pero sí a través de haber leído mucho y haber hablado un par de veces con él, como era Berrán. Entonces decía, la manzana es saludable. ¿Es saludable? Bueno, estábamos escuchando entonces a Gustavo con esta última pregunta de la manzana, ¿no? Muchas cosas, ya sí. que capaz que rápidamente la podemos como... Sí, queremos hacer algunos comentarios muy generales, uh-huh. pero también como para llamar la atención sobre algunas cuestiones que nos interesaron, ¿no? Uh-huh. Que queremos recalcar. En principio, la pregunta por la salud, ¿no? Como preguntarnos qué es la salud, qué sería lo saludable, y bueno, y hablar un poco de justamente, o darnos cuenta de que la salud es una construcción cultural, ¿no? Y que estar saludable en un momento u otro, ¿no? Histórico, lugar, espacio, justamente es producto de esa construcción. De las circunstancias, o sea, que es algo que es dinámico, ¿no? Sí, entonces, que no podría estar determinado, ¿no? Que no podría ser determinado como un concepto abstracto fijo. Y de hecho, la introducción de esta idea del bienestar, en el sentido de que la salud no es un parámetro fijo y irreproducible para todas nosotras de la misma manera, sino que implica en cada lugar, en cada momento, en cada persona, una forma distinta de entender su vida, ¿no? Entonces, esto del bienestar es bien interesante para nosotras poder apropiarnos y saber que no se trata de parámetros, sino que se trata de cómo nos sentimos, ¿no? De ese bienestar. Aunque sea de alguna manera un parámetro que introduce la OMS, ¿no? Como pensar, ¿no? El bienestar psico, esto que decía él, ¿no? Biopsicosocial, ¿no? Como todas esas aperturas posibles que se dan, también visualizar que dentro de esas consideraciones nuevas, ¿no? De entender que somos sistemas abiertos y que somos organismos y que lo que genera o determina la salud no es meramente lo biológico, sino que hay, ¿no? Aparecen otras relaciones, otras cuestiones. Sabemos y asumimos que hay una falta de, ¿no? de acción en esas asunciones del bienestar y de esos otros supuestos determinantes de la salud. Sí, hay como una herencia también de nuestra concepción de lo que somos, ese sistema cerrado que heredamos, ¿no? Somos un sistema cerrado y atomizado, ¿no? O sea, somos un corazón, un pulmón, que no tiene relación con el entorno. Claro, y que cuando funciona mal, bueno, es debido a una causa biológica, ¿no? Del organismo, cuando en realidad... Eso, nuestros organismos son sistemas abiertos y las relaciones, esas relaciones ecológicas, ¿no? Esas relaciones sistémicas son mucho más que algo visible, palpable o ubicable en un espacio también. Sí, y sobre todo además que están todo el tiempo accionando. No se trata de ahora es biológico, ahora es psicosocial o ahora es, ¿no? Sino que está todo el tiempo generándose esa interacción y que somos el resultado, en definitiva, o somos esa interacción. ¿No? Seguimos entonces con el segundo. Vamos con el segundo. Hoy tenemos uno de los grandes problemas es el uso de antibióticos. Lo que nos mata hoy son los antibióticos, no las infecciones. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado, masivo, abusivo de antibióticos ha generado bacterias, superbacterias o bacterias superresistentes. Y como son súper resistentes, estamos generando agentes patógenos que no le puedes entrar, que no se pueden tratar. Y entonces la gente se muere hoy por infecciones que no pueden ser tratadas y no pueden ser tratadas por haber tratado con antibióticos cosas que no habían por qué tratar. Pero eso no es solo en medicina. Te corto para terminar la idea nomás. No es solo la medicina, la mayor parte del uso de antibióticos está en la producción agrícola, en la producción alimentaria. O sea, todos el ganado, la producción de pollo, la producción requiere antibióticos para... No sé si requiere, me corrijo. Sí. Se usa antibióticos y otras cosas también, pero como estamos con esto de los antibióticos, que son en forma masiva, son utilizados, y por lo tanto llegan cada vez que te comes un churrasco, te comes un McPollo o una McDonald's, en realidad estás tomando antibióticos. Y por lo tanto, cuando el médico te dice, ¿usted es alérgico a...? Y vos decís, no, porque nunca me dieron. Mentira. Estás usando antibióticos constantemente porque estás comiendo la naturaleza que está llena de antibióticos. No solamente por la producción, sino porque después de esos antibióticos que tú usaste o que usaron el ganado o que... Van al agua. Van otra vez. Entonces nosotros pensábamos antes que por eso se elimina. Y un día hablando con gente de salubridad y de medioambientales, decíamos, sí, porque tal medicamento o tal antibiótico se elimina por el riñón o por esto, por lo otro. ¿Para dónde se elimina? Bueno, esto fue bien interesante, ¿no? Esta especie de darnos cuenta lo comprometidos que estamos con nuestro entorno, ¿no? O sea, al punto tal de que los antibióticos ya ni siquiera lo tenemos que tomar nosotros, aunque lo tomen las vacas, alcanza y sobra para ser alérgicos al antibiótico que tomó la vaca. La falsa autonomía, diría yo, ¿no? Cada vez más, sí, ¿eh? Es increíble cómo se nos va presentando en todos los ámbitos de nuestra vida las pruebas que necesitábamos para develar esa falsa autonomía que teníamos respecto a los otros. Y pedir eventualmente la nave espacial. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente audio. La patente, hay que ver para qué sirve, para qué, cuál es el qué es lo que lleva el motor de la patente o para qué está la patente. Es la para proteger al inventor de alguna manera. Sí. Para que el inventor diga, bueno, yo trabajé en esto y aprendí, venís vos, me lo copiás. Bueno, entonces te protejo con la patente. Descubriste un celular, descubriste una lapicera, descubriste. Está. Pero eso no quiere decir que a partir de. El tema de ese está en que, primero, ¿qué es patentable? ¿Hasta dónde? ¿Y cuál es el beneficio de esa patente? Si tiene que ser en detrimento de lo social o de la población, ya no sé, no me gusta tanto. Sobre todo porque la OMS dijo que estaba lo del bienestar biopsicosocial, ¿no? Ahí por eso que me vuelve a gustar lo de la definición. Entonces, ¿qué pasa? Que los medicamentos como tales son patentables no hace tanto. Cuando buscas un poco ley de patentes a nivel internacional y todo, no hace tanto que ocurrió eso. O sea, un buen día a un buen señor se le ocurrió, ¿y por qué no patentamos también los medicamentos? ¿Y por qué no hacemos toda una protección de esto? Y perdimos la batalla, no quiere decir que perdimos la guerra, pero perdimos la batalla porque se aprobó y eso generó poder y comprometió a países y todo eso. Eso tiene que ver muchas veces con los tratados de libre comercio, con todas esas consignas raras que a veces uno no entiende todo, sí. Porque en alguno de esos artículos está el respetar patente de tal cosa y tal otra. Y eso de respetar patentes y tal otra tiene que ver, por ejemplo, con esto. Con que este medicamento sale esto, porque está protegido por ley de patentes. Pero ese medicamento se produce, se llaman medicamentos genéricos. Y el tema es que, bueno, ya hay situaciones en donde la Organización Mundial de la Salud dijo, no, pero eso no puede ser. Vamos a flexibilizar estas cosas. Los países pueden políticamente ejercer fuerza para comprar genéricos, para traer genéricos. Bueno, esto es bien interesante también, ¿no? Porque hablando de las patentes, de la posibilidad de comprar y no comprar, de qué se investiga y qué no se investiga, dónde se invierte la plata producida por las propias farmacéuticas sobre qué estudiar y qué enfermedad estudiar, una de las cosas que hablábamos era que, bueno, que hay países, hay regiones del mundo que quedan totalmente desvinculadas de estos deseos de las farmacéuticas por su salud, porque no son rentables, ¿no? O sea, que bueno, que producir un remedio, un medicamento para una enfermedad que sucede en un país pobre, bueno, no es rentable, por lo tanto no se produce, no se investiga, sí. Ni siquiera se invierte, y que está relacionado incluso con todo esto de las patentes, que termina, es como el, me parece que es como la reducción de esta mercantilización que sí, está en todas nuestras vidas, ¿no? Un sistema cerrado además, ¿no? Que es imposible, es como esto de perdimos la batalla en ese sentido. Sí. O sea, no es posible ya. Tendríamos que hacer un Creative Commons de. Y sí. De fármacos, ¿no? O sea, el que inventa es lo inventa para el bien común, no lo inventa para el bien. El posfármaco. Posfármaco, me gustó, posfarmacología. ¿Seguimos con el siguiente? Si esto es con fines de lucro, no está mal el lucro, el tema es en sí mismo, ¿no? No está mal que vos quieras ganar dinero específicamente de lo que trabajás. El tema es cuáles son esas expectativas tuyas, hacia dónde, qué tanto va con eso. Entonces, ahí volvemos a lo de la promoción y la prevención primaria y todo eso. Porque si yo produzco un medicamento que lo va a utilizar muy mal, que aparte no me la van a poder pagar, y de repente no vale la pena. investigar en eso. Por eso que muchas de las enfermedades no tienen cura, porque no interesa investigar en esos medicamentos, porque es para gente de escasos recursos, para no decir pobres, ¿no? Entonces, para determinadas franjas o para determinados meridianos y paralelos del planeta, no hay y no va a haber medicación. Una, porque no hay interés en investigar sobre determinadas enfermedades. Para las cosas que más hay es para enfermedades de países desarrollados, industrializados, ¿no? Es cierto que hay para algunas enfermedades raras, que se llaman raras, pero enfermedades raras que los tienen también personas de poder adquisitivo importante. Ahora salió hace poco un juicio de amparo que ganaron acá en nuestro país, pero de repente son varios decenas y decenas de miles de dólares que se gastan durante toda la vida. Entonces, me parece que en las condiciones que estamos, que tienen que ver con lo económico, con lo comercial, con la ley de patentes, con todo eso, no es, la pregunta no es, ¿pero cuánto vale una vida? No es eso. Sí. ¿Por qué? Porque yo te pongo el precio que se me antoja, ¿no? Si buscamos información en lo que es el sesgo, lo que es la corrupción dentro de la industria o de las agencias de medicamentos y todo, ahí también entra otra complejidad muy grande que nos hace pensar que mucha de la evidencia científica que hay que mirarla con mucha lupa y discutirla mucho, porque de repente están un poquito maquilladas. Viste que ahora hay mucho Photoshop y mucha cosa, ¿no? Acá en este momento con Gustavo hay como una sensación que nos dio, sí, cuando salimos de conversar con Gustavo, y es haber tenido la oportunidad de hablar con alguien que podía decir cosas que a veces las personas con poder no las dicen, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, y tiene que ver con esto mismo, ¿no? Con decir, bueno, la ciencia, nosotros, los médicos también incluidos en este cúmulo, a veces, ¿no? Llegamos a manipular, ¿no? En virtud de esa objetividad, ¿no? De esa forma que tiene la ciencia o que nos llega a nosotras también, ¿no? ¿Cómo pueden, ¿no? Como dentro de ese lugar también de poder hacer eso. Sí, y también poder asumir que cualquiera de nuestras decisiones, incluso en la ciencia misma, siempre están atravesadas por nuestras circunstancias. De nuevo, estamos hablando de esa autonomía, de esa ficción de la autonomía que tenemos, ¿no? O sea, capaces somos, la ciencia es capaz de aislarse del entorno y tener una mirada objetiva sobre aquello que está trabajando y investigando. Bueno, pues no. Vamos a... Dentro del precio del medicamento, lo más barato es el medicamento. Lo que más cuesta, digamos así, cuesta no, la carga, es la publicidad, el pago de congresos, y el esto, y el otro. Es muy difícil en la situación como está, cómo haces para desarmar, ¿no? Porque está todo, es un escenario, una obra, un drama, una tragedia muy bien armada, que es muy difícil mover, moves de un lado y se te empieza a desajustar de otro. Entonces, surge el antidepresivo para tratar la depresión. Entonces, claro, pero tenemos que definir depresión. Entonces, hay situaciones que en donde pocos facultativos dudan de que determinadas personas tienen depresión y hay que tratar. Pero ¿qué pasa? Que de repente es un porcentaje muy pequeñito de todos aquellos que podrían tener sospecha de tener depresión. De ahí, para el otro lado, la diferencia entre estados de ánimo más o menos duraderos, no están hechos para los antidepresivos. Sin embargo, hoy, seguramente la mayor parte de los antidepresivos que están usando la población, de repente, lo que decíamos del uso inadecuado, ¿no? El mal uso, y de repente no fueron estudiados para esa persona. Entonces, hay pérdidas, ¿no? Que generan estados de ánimo muy especiales, y, Y de repente hoy, con esto que estamos hablando, de la posibilidad de tener una pastilla que... La pastilla de la felicidad. Claro. Entonces, pero el antidepresivo, pero eso está el marketing también. La culpa, viste, es compartida. Mira, justo te iba a cortar un poquito porque hace un rato que estoy pensando que estamos hablando como de cierto panorama, ¿no? Sí. Que tiene que ver con los medicamentos, con la medicalización, pero siempre me he preguntado, y capaz que porque tengo una historia con eso, ¿cuál es la relación que establece la comunidad médica con todo eso? ¿Qué lugar ocupa? ¿Cómo se vincula con los medicamentos, con la salud, con... ¿Qué pensás vos? O sea, ¿cómo te posicionas de tu práctica médica con respecto a este panorama? Y bueno, sí. Bueno, yo soy muy crítico, demasiado, a veces, para mucha gente. Pero a veces lo aclaro a veces un poco porque yo no estoy apostando al nihilismo, ¿no? Pero... en realidad se ha ido desarrollando hacia un lugar un poco que nos está dando mucha complicación. La medicina, tenés que estar formado, tenés que actualizarte, constantemente aparecen nuevas cosas y las cosas viejas hay que dejar de usarlas o hay que cambiar. O sea que es muy importante la educación continua en medicina. Lo que pasa es que el tema es dónde te educás o cómo te educás. ¿Por qué digo esto? Porque los congresos en medicina están habitualmente financiados por la industria farmacéutica. Entonces, cuando se hace un congreso, bárbaro, que puedo decir, qué divino, un congreso. Entonces viene un colega, viene, vengo, porque parece que ahora este medicamento es espectacular para esto. Entonces la gente queda, qué divino. Qué bárbaro, ¿cómo sabes? ¿Y por qué sabes? Porque estuve en el Congreso Mundial de esta enfermedad, que se hizo en Las Vegas, en Miami, ¿no? Uruguay, lo que sé. Mira, pero terrible congreso, miles de personas y todo. Y eso para bancar un congreso de eso, se hace con dinero que pone la industria farmacéutica. Es muy difícil que yo te dé plata para que vos hables mal de mi medicamento. Entonces, una opción sería, bueno, que los congresos no sean financiados por la industria farmacéutica. Ahí desaparecerían los congresos, ¿no? Entonces también hay que pensar, uno piensa a veces que, bueno, que muy, no todos, pero muchos de los viajes de colegas de repente que se pasan viajando, haciendo congresos de aquí y allá, generalmente no es plata puesta por ellos, sino porque al laboratorio le conviene que vos vayas a ese congreso y después promuevas y propongas esas cosas. Hay mucho de eso, ¿no? Entonces, claro, después se genera un círculo vicioso porque yo voy a... Eso en Londres y después en acá paso gran parte del tiempo dando vueltas por allá, que es precioso, ¿no? ¿A quién no le gusta? Entonces, y de paso todavía aprendés. A veces se ha complicado cuando en algunos congresos te hacen pasar lista o algo, porque a veces vas a los congresos, pero si vos no estuviste, ¿no? Entonces, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, además también está unido a la meritocracia también, claro, ¿no? Muchas cosas. Entonces, sí, claro, eso genera más poder. Entonces, yo ya verás, ya cuando vengo. Con más, cinco congresos que tuviste. Más, escuchalo a aquel que viene, que tiene la última del último congreso. Yo creo que si hiciéramos una apuesta más ética, ética en el sentido de qué valores son los que sustentan nuestros actos o algo así, o discutiéramos un poquito por ese lado, y de repente bajarían en el ranking muchos, ¿no? Muchos bajarían en el ranking. ¿Por qué? Porque de repente si nosotros vemos que una compañía de refrescos dice que el refresco de ellos es el mejor, para no dar el nombre de ninguno, vos decís, claro, ¿cómo no va a decir que es el mejor si es la misma empresa, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los medicamentos, nada más que no hacemos esa esa bidireccionalidad. Conexión. ¿Entendés? Claro, no sé, la conexión la sé. Tomá este café que es el mejor. Ta. ¿Quién lo produce? Yo lo produzco. ¿No? Déjame dudar, por lo menos. Eso no pasa con los medicamentos. Tome este que es el mejor. ¿Quién lo produce? Yo. Bueno, no sé, creo que sí. Y cuando viene muchos de los de algunos colegas que te dicen, use este medicamento porque el original, patente de por medio, es lo mejor. Y de repente fuiste desde hace años a congreso que te paga ese laboratorio, es complicado. Por lo menos puedes dudar, decir, ¿será el mejor? ¿No? Y entonces, en vez de qué bueno que fuiste a todos esos congresos, de repente a veces por lo menos el médico tendría que pedir. Bueno, se nos saltó el último final que decía que los médicos a veces deberían de pedir disculpas. Y nos pareció un lindo remate para todo el encuentro que tuvimos con Gustavo en el Clínicas ayer. Porque bueno, fue como poder asumir lo humano que somos en estos contextos tan mercantilizados, donde tenemos que estar al día con nuestro sentir capitalista, ¿no? Con nuestro sentir respecto al sistema, poder decir que estás en problemas. Claro, poder decir que estás en problemas, poder asumir que estás ocupando o que estás habitando ciertos espacios que sabes que son problemáticos. O sea, asumir eso de alguna manera, que fue lo que nos fuimos pensando también, como muchas cosas más, es asumir esa humanidad de otra manera, ¿no? Asumir nuestras vidas de otra manera. El pedir disculpas como producto del darme cuenta que sí, que estamos, que todas y todos formamos parte de esta red mercantilizada de relaciones sociales y de relaciones con nosotras mismas también, ¿no? Que también son con las demás, que están absolutamente mediadas, contaminadas, o que ya son eso, ¿no? También son mercantiles, y en ese sentido, si el pedir disculpas también implica que queremos hacer algo con eso. Así implica como primer y más que importante medida decir, bueno, estamos en esto, ¿no? Soy parte del problema y estamos en esto. Y se agradece porque a su vez con esta sensación de habernos encontrado con alguien que pudo contarnos de forma comprometida esta situación, también nos fuimos con la sensación de lo tremendo de la situación en la que estamos respecto a toda esta industria farmacéutica y esta medicalización de nuestras vidas, ¿no? Y cómo nos toca, y hablo de nosotras, sí. Cómo nos toca estar observando estas pequeñeces, ¿no? Que está esto mismo que decíamos, cómo está metido hasta en el jabón que te compraste antibacterial, ¿no? Sí, o sea, y por lo tanto en todas las relaciones que estás estableciendo, ¿no? Continuamente. Todo, si te estresas, si no te estresas. Todo el tiempo somos una especie de somos demasiado importantes, ¿no? Sí, pero para liberar todas estas energías comprimidas, ¿qué vamos a hacer, Ceci? Nos vamos a despedir, vamos a agradecer estar en Radio Pedal, además, ¿no? Sí, agradecer muchísimo estar en este espacio con toda esta gente muy linda que está haciendo muchísimas cosas para alejarnos cada vez más del mercado, o por lo menos de tratar de que nuestros organismos estén en otras tareas y en otros deseos. Y bueno, decirles que si no pudieron escuchar este programa, que lo pueden hacer por radiopedal.uy. También pueden comunicarse con nosotras, a ver si me lo sé de memoria, por al Facebook Revolviendo la Polenta, también al Instagram Revolviendo la Polenta todo junto. No es tan difícil. Para el próximo jueves tenemos trincheras y seguimos con esta misma línea de reflexiones. Y para liberar estas energías nos despedimos con Alto Tema de Nirvana, ¿no? Que se llama Litio, que es lo que me tendría que haber recetado a mí cuando tenía 5 años. Muy bien. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on me, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. in a daze, 'cause I found God. Yeah.